la cumbia, la cumbia sabrosona. Fiesta de la fiesta, fiesta sabrosona. Baile gozanera, que te estoy esperando. Y dile a tu mamá que no esté regañando. Muy ripiada, quítate mi nera, la pollera colorada, quítate la nera, que la tiene muy ripiada, quítate mi nera, la pollera colorada, quítate la nera, que la tiene muy ripiada.